acostumbrada al silencio como respuesta. Olimpia, Viaje a Omnium, de Natalia Viaga Jiménez. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que con carácter semanal les acerca al mundo de las letras, de las ideas. Hoy, este precioso 14 de junio, conversamos con Natalia Viaga, la escritora linense que el pasado 27 de mayo presentó en nuestra localidad Olimpia Viaje a Omnium, un libro que ha sido editado desde aquí, desde la editorial Treverir, y que acaba de cumplir su primer año en la estantería. Buenos días, Natalia. Como les decía, este libro apareció en 2015 y su autora es la linense Natalia Viaga Jiménez, que es licenciada en psicología y a la que pasamos a saludar. Buenos días, Natalia. Buenos días. Felicidades, Natalia, por este tu primer libro y gracias por aceptar nuestra invitación. Nos hace mucha ilusión tenerte hoy aquí con nosotros. Natalia, si te parece, me gustaría que nos explicasen un poco qué es este libro. Hay una infinidad, una gran cantidad de valores que se transmiten desde él. ¿Qué valores aporta Olimpia Viaje a Omnium? Bueno, el libro surgió de los aprendizajes que a través de mi trabajo, como bien has dicho, soy psicóloga y me dedico a acompañar a personas. Entonces, a través de mi trabajo he ido viendo que hay una serie de aprendizajes y valores que constantemente tenemos que recordar para seguir creciendo, ¿no?, en la vida. Entonces, todo eso lo quise reflejar en el libro, sobre todo la necesidad de diálogo, de respeto, de seguir creciendo y madurando, el apreciar las cosas pequeñas, el no juzgar a los demás. Entonces, una serie de aprendizajes que de vez en cuando tenemos que recordarnos, que lo sabemos pero se nos olvidan, están muy presentes en este libro. Y, Natalia, ¿quién es Olimpia, la protagonista del libro? Bueno, yo cuando me planteé cómo escribir el libro pensé en una niña que todavía es adolescente, que está madurando, y pensé en una niña porque todos tenemos un niño en nuestro interior que sigue estando ahí, que necesita seguir aprendiendo cosas, y en realidad Olimpia somos todos nos podemos identificar en lo que ella vive, en el viaje que emprende. Y entonces esa era mi intención, ¿no?, que pudiéramos, nuestro niño interior se puede identificar con ella. Este niño interior, esta niña Olimpia, que pasa por fases dentro del libro bastante duras, ¿no? Tiene una relación con la abuela también compleja. Hay un pasaje en la página 46, por ejemplo, que dice: entonces comprendió que se había sentido culpable por no cumplir las expectativas de su abuela, aunque también reconoció con alivio que era libre, exactamente como su madre quería que fuese. Se dio cuenta que nunca podría contentarlas a las dos y que tendría que ser fiel a lo que ella sentía, que era correcto en cada momento, sin importarle que no fuese lo que otros deseaban para ella. Es una historia también de liberación personal y de construcción personal. Y, Natalia, ¿y Omnium? ¿Qué sería Omnium? Bueno, Omnium es, en realidad, es un juego de palabras porque es la palabra mundo al revés. Mi intención era reflejar que Omnium es ese mundo interior que todos llevamos dentro, que es un mundo en el que todas las posibilidades de lo que queremos llegar nosotros a ser, hacer, nuestros sueños, nuestro objetivo en nuestro interior, existen como posibilidad. Podemos llegar a hacerlo si nos ponemos a ello de verdad. Eso es Omnium, ¿no? Ese mundo lleno de posibilidades que tengo que conocer, que tengo que atravesar para poder llegar a ser lo que quiero ser en realidad, ¿no? Sí, algo similar decía Pablo Picasso. Pablo Picasso decía que lo que se imagina, lo que se llega a pensar, ya existe, que la imaginación forma parte de la realidad, en tanto que los seres humanos son seres imaginativos. Me gusta, por ejemplo, el inicio del capítulo 12, la familia trans, que es un derroche de imaginación. Al atravesar la puerta se encontró en otra habitación, pero ya no parecía estar en el castillo. Era un cuarto pequeño, parecía muy humilde y tenía 3 camas. En la pared no había ningún cuadro. Salió del cuarto y encontró una sala de estar con cocina. Aquello parecía una pequeña cabaña en medio de ninguna parte. Tiene también un aliento poético y es un libro bastante, bastante, bastante interesante. Hay una pregunta, Natalia, que se hace... que hace Olimpia, una pregunta que es muy, muy importante dentro del libro, que podemos desvelar, y que le hace al padre. Yo me gustaría hacértelo a ti, porque creo que es una pregunta, como decía, bastante importante, ¿no? En un momento del texto, Olimpia le pregunta a su padre: papá, ¿qué es lo realmente importante, vivir o vivir en profundidad? Sí, es un poco la pregunta clave del libro, en el que ella, por fin, a través de esa pregunta, entra en ONU, ¿no? Entra en lo interior de ella, que está buscando respuesta, ¿no? Hombre, quería partir de ahí porque creo firmemente que para vivir, de verdad, vivir conscientemente en este mundo... tenemos que trabajarnos interiormente, trabajar nuestro querer estar en las situaciones en las que estamos, porque veo muchas veces a través de mi trabajo con muchos diversos colectivos, y veo mucha gente que vive pasando las horas, no vive viviendo las horas. Es decir, tenemos que querer vivir las horas, querer sacarle lo mejor a las situaciones que vivimos, porque todos los días hay motivos para la esperanza, pero tenemos que estar atentos a buscarlos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que ella se hace, ¿no? Si lo importante es simplemente vivir, o vivir siendo consciente y viviendo internamente lo que uno vive por fuera, ¿no? Sí. Cuando yo leía este libro, pensaba en un poeta sudamericano, Eugenio Montejo, y pensaba en este poema. Permíteme, Natalia, que lo recite. La tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros, hasta juntarnos por fin en este sueño como si fuese escrito en el simposio. Pasaron noches, nieves y solsticios, pasó el tiempo en minutos y milenios. Una carretera que iba para Nínive llegó hasta Nebraska. Un gallo cantó lejos del mundo, en la previda a menos de 1000 de nuestros padres. La tierra giró musicalmente llevándonos a bordo. No cesó de girar un solo instante, como si tanto amor, tanto milagro, solo fuera un adagio, hace ya escrito mucho tiempo, entre las partituras del simposio. La Tierra gira para que nos acerquemos. ¿El universo, Natalia, conspira a nuestro favor? Bueno, esto me recuerda a mí una frase que me gusta mucho, creo que es de Einstein, que dice que hay dos maneras de vivir la vida. Una como si nada fuera un milagro, y la otra como si todo fuera un milagro, ¿no? Yo creo que esta segunda manera de vivir la vida es la realmente importante y la realmente curadora, ¿no? Porque si vivimos como si todo fuera un milagro, aunque no tengamos cosas en la vida que nos hacen estar mal, siempre veremos las posibilidades, el mundo de las posibilidades, ¿no? Yo creo que hay algo que nos acompaña en el mundo, en el universo, que si estamos atentos nos habla, ¿no? Y eso se refleja mucho en el libro también, ¿no? Sí, que sí. Podemos estar atentos a que la vida nos hable y nos diga qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Sí, porque las palabras curan, ¿verdad, Natalia? Sí, yo creo que las palabras curan y tenemos que aprender a hablar. Hay mucha gente que vive en mucho silencio, silencio profundo, quiero decir. A veces hablamos, pero hablamos de mucho del tiempo, del fútbol, de estas cosas, pero no hablamos de verdad, ¿no? Porque nos da miedo lo que piensen, o porque hablar de sentimientos, hay gente que le cuesta. Sin embargo, cuando entramos en estos diálogos profundos, empezamos a notar las diferencias, ¿no? Empezamos a notar que algo nos vamos descargando, algo no nos sentimos más acompañados, ¿no? Entonces, porque en esa esencia somos muy parecidos los seres humanos, somos muy parecidos en el fondo, en la esencia misma, en los sentimientos más profundos nos encontramos, ¿no? Tienes siempre esa sensación de que vivimos contra las cosas que importan, ¿no? Y que las dejamos un poco de lado. Natalia, este libro puede considerarse un tratado de inteligencia emocional, que está tan de moda. Bueno, yo lo escribí pensando en, sobre todo, en movilizar emociones, con lo cual, bueno, sí, podría entenderse, porque lo que a mí me importa es poder acompañar a la gente, ¿no? Poder, que la gente pueda hacer todos sus caminos interiores para crecer, ¿no? Esa es mi objetivo con este libro, ¿no? Entonces, claro, a través del libro puede aprender a manejar emociones, ya que si nos identificamos con la protagonista, que, como tú bien has dicho, dentro del libro se reflejan conflictos, miedos, y aprendemos a primero nombrárnoslos a nosotros mismos y después trabajarlos, porque una vez que los nombro puedo trabajarlos, pues sí, se puede entender como un tratado de inteligencia emocional, porque lo más importante en la inteligencia emocional es que yo pueda reaccionar de una manera libre y coherente con mis emociones, ¿no? Ante cualquier cosa que me pase en la vida, ¿no? De una manera adaptativa, de una manera que me ayude a crecer y no que me haga que me pare. Entonces, si este libro ayuda a eso, pues sí se puede considerar. Sí, hay un corazón inteligente, ¿no? ¿Todo viaje es siempre interior? ¿Es de autoconstrucción? ¿Toda aventura, todo tesoro solo puede encontrarse dentro de uno mismo? Bueno, yo diría que los viajes importantes sí. La verdad es que yo creo que los viajes importantes sí. Yo creo que de todo lo que nos pasa en la vida podemos sacar aprendizajes si estamos abiertos a aprender, a tomarme las cosas como si fueran retos y oportunidades. Incluso los fracasos son unas buenas posibilidades de aprender cosas, tanto de mí como del mundo. Entonces, yo creo que todos los viajes sí son de autoconstrucción. Cualquier cosa que emprendo me enseña algo de mí y me enseña algo del mundo y de mi relación con él. Entonces, desde esa perspectiva, todo es muy apasionante, la verdad, porque siempre que emprendemos cosas nuevas, es un nuevo reto y un nuevo aprendizaje que tenemos por delante. Sí, tanto. Hay un fragmento que me vas a permitir que lea, porque me ha impresionado mucho. Es un diálogo en el capítulo 11, en Castillo Invertido. Y bueno, Olimpia empieza a pasar por una playa y encuentra un cangrejo, ¿no? Y el cangrejo tiene una conversación con el cangrejo. Bueno, esta playa siempre está desierta, pero de vez en cuando aparece un viajero que está igual de perdido que tú. Los viajeros siempre andan buscando su destino. ¿Tú vives aquí solo? Sí, paso el día de un lado a otro de la playa, observo los castillos, su evolución, si crecen, si aparecen más torreones, si se hacen más altos. ¿Los castillos cambian? Sí, claro. Una vez que aparecen pueden evolucionar, hacerse más grandes, con más murallas, con más calabozos, y muy pocas veces, cuando aparece un castillo, desaparece solo. Es una muestra de esto, de la técnica narrativa de Natalia y de la magia escondida que tiene este libro, que me ha causado una gran impresión. Y lo que venía a relación este fragmento con la idea de viaje, ¿no? Con la construcción. Y creo que está muy, muy lograda dentro del libro. Natalia, durante la presentación expuso distintas teorías psicológicas que sirven de sostén argumental del libro. ¿Cuáles serían? ¿En qué consisten? Bueno, eso, a lo largo del libro hay varios capítulos que, bueno, quería yo hacer como una especie de homenaje, ¿no?, a mi profesión, y efectivamente me basé en algunas teorías. Uno de ellos, de estos capítulos, es la cueva, ¿no? La cueva está basada en la teoría cognitiva de la depresión y se refleja muy fácilmente, si te lees el capítulo, cómo, bueno, en la teoría cognitiva nos enseñan, a través de la terapia, nos enseñan a identificar esos esquemas depresógenos, ¿no? Esas frases negativas que nos repetimos una y otra vez, ¿no? Esas distorsiones que tenemos a veces los humanos de cómo leemos las cosas que nos pasan y las leemos en sentido negativo y distorsionado, ¿no? Y entonces la terapia se basa en aprender a identificar que eso nos pasa y a cambiarlo a algo más positivo y más real, ¿no? A lo largo de ese capítulo, bueno, en estilo cuento, pues Olimpia aprende a hacer ese proceso, atravesando una cueva, ¿no? Una cueva que repite sus pensamientos, ¿no? Después hay otro capítulo que también me basé en la en el análisis transaccional de Erich Berne, que es una teoría sobre, bueno, cómo nos comunicamos los seres humanos, en el que dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, existe un padre, un adulto y un niño, y según con quién estemos hablando y el estado en el que estemos, pues los mensajes los mandamos padre, adulto o niño, ¿no? Y así la reacción que recibimos también puede ser de una de esas tres figuras, ¿no? En esa teoría me basé para escribir este capítulo, que se puede entrever en ese capítulo, ya que según cómo reaccionan los personajes se vuelven niños o adultos, o maduros o inmaduras. Entonces, eso nos pasa en la vida real, ¿no? Que a veces reaccionamos de una manera muy infantil ante las cosas que nos dicen los demás, porque no hemos madurado esa reacción muy bien, ¿no? Y bueno, ya también en Castillos Invertidos también quise reflejar un poco ciertos síntomas de ansiedad, ya que ese capítulo trata de los miedos y las barreras que nos ponemos, que la verdad es que quise reflejar que es algo dinámico, que no es algo cerrado, por eso los castillos crecen o no crecen, o decrecen o desaparecen, según trabajamos o no esas barreras que nos vamos poniendo, ¿no? Hay una infinidad de preguntas que me gustaría hacerte, Natalia, pero hay una que me persigue desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede un escritor incentivar la imaginación de un lector? Bueno, como te he dicho antes, creo que hay sentimientos y experiencias que son innatos en el ser humano. Entonces, si logras conectar con esos sentimientos, con ese niño interior que todos tenemos dentro, el lector se engancha sin querer a ese libro o a esos sentimientos, y a esa imaginación, ¿no? Porque en realidad le dice algo de él mismo y entonces engancha con la imaginación. Yo estoy convencida que todos tenemos este niño más o menos guardado dentro de nosotros, pero ahí está, ¿no? Esperando a ser encontrado. ¿El amor es lo contrario del miedo? Bueno, yo no creo que sea lo contrario, porque en el amor también hay bastantes miedos. Lo que pasa es que cuando es un amor maduro, ese amor sabe trabajar con ese miedo, ¿no? Sabe superarlo, ¿no? Yo sí diría, por ejemplo, que lo que es antónimo del miedo es el sentido del humor. Un cerebro humano no puede experimentar humor y miedo a la vez. O nos reímos o tenemos miedo, pero no podemos las dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, esta es una clave también para aprender a afrontar a veces situaciones que nos dan miedo, ¿no? Porque nuestro cerebro no está preparado para tener esos dos sentimientos a la vez. Sí, las pesadillas no se sonríe. Por eso. El tiempo nos aleja de lugares de los que no deberíamos alejarnos. Bueno, yo como digo siempre en las presentaciones, yo creo que más que el tiempo somos nosotros. Nosotros que no tomamos decisiones a tiempo, nunca mejor dicho, que dejamos que la vida tome decisiones por nosotros, los que nos alejamos de los lugares, ¿no? Por esa pasividad ante ciertas cosas que dejamos pasar y entonces hace que nos alejemos quizás de lugares que son buenos para nosotros, ¿no? Entonces la clave está en ser más activos en nuestras decisiones, ir a los lugares que realmente a los que queremos ir, siendo responsable de los pasos que voy dando, no dejando que la vida me lleve, sino llevando yo mi vida, ¿no? Siendo actor de tu propia sí, vida. Sí, siendo actor de mi propia vida y responsable con las decisiones que voy tomando, ¿no? Boris Vian, un escritor francés del siglo XX, decía que la poesía era un idioma para hombres libres y que esta era la única arma contra lo funcional. Natario, ¿tú crees que vivimos en un mundo cada vez más inhumano? Bueno, creo que lo que es cada vez más inhumano quizás sea el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Yo creo que el sistema sí es cada vez más inhumano. Pero dentro de ese sistema hay muchos signos de gran humanidad, ¿no? Hay signos de muchas personas que viven con sus valores, viven luchando por seguir avanzando, viven luchando por causas que ellos consideran justas y llenas de humanidad, ¿no? Entonces yo creo que no, aunque vivimos en un sistema inhumano, basado en el capital, en el éxito, en la apariencia un poco, creo que dentro de ese sistema hay muchos brotes de humanidad. Muchas flores entre el cemento. Sí. Natalia, otro asunto que a mí me obsesiona es ese deseo por explicar, ¿no? El deseo por contar. ¿Por qué crees que tenemos que escribir para explicarnos conceptos tan complejos como la libertad? ¿Cómo se explica la libertad? ¿Cómo se le dice a otro la libertad es esto y...? Bueno, para mí escribir es como tener un diálogo, ¿no? O por lo menos así lo vivo yo, ¿no? Es tener un diálogo con personas que a lo mejor físicamente no están delante mía cuando estoy escribiendo, pero en algún momento pues podrán participar de ese diálogo interior que yo estoy manteniendo, ¿no? Porque escribir también se puede escribir para tener un diálogo con uno mismo, ¿no? Y para poder darse respuestas a sí mismo, ¿no? Con respecto a la libertad, cada persona puede decir qué entiende por libertad, ¿no? Yo, para mí, hay una frase que me gusta mucho, que dice que un esclavo es alguien que espera la llegada de otra persona para que la libere. Es decir, la libertad no viene por los demás, no viene por lo que me pasa o no me pasa, sino que la libertad tiene que estar dentro de uno, ¿no? Si uno vive su vida, como te he dicho antes, tomando decisiones conscientes, no dejando que la vida le lleve y ya está, viviendo sus horas con toda la intensidad de disfrutar de las cosas buenas que cada día le llegan, creo que uno puede sentirse libre, independientemente de que tenga situaciones en las que, claro, no le gustaría estar, pero puede decidir qué actitud tomar ante esas situaciones, ¿no? Para mí esa es la verdadera libertad, poder decidir cómo yo enfrento las cosas, cómo yo quiero vivir las cosas. Natalia, una última pregunta, te voy a pedir que me respondas sí o no. Sí. En el mundo todavía cabe mucha felicidad, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Yo creo que la felicidad siempre está llamándonos a la puerta. Minutos para alcanzar las 12 del mediodía. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Gracias, Natalia, por compartir estos minutos con nosotros. Toda la suerte del mundo. Muchas gracias. A esta Olimpia, Viaje a Ondun, que apareció nuestra queridísima editorial ubriqueña, Editorial Trevery, que lleva Fernando Sigler. Y a los oyentes solo queda emplazarles para nuestro programa de la próxima semana, con más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo. Hasta siempre. Hoy cerramos con una canción, El violín de Bello, del gran Alfredo Zitarrosa, este cantautor uruguayo que nos dejó en 1989, pero que cuya música sigue llenándonos de alegría ese corazón el que hablábamos antes en la conversación con Natalia. Volvemos la semana que viene a encontrarnos aquí con más libros, más fuego, más vida. Un abrazo, hasta siempre. Thank you.